los ángeles salieron, él y su novia querida. Venían de comprar las donas, muy pronto se casarían, pero al llegar a Obregón, el joven perdió la vida. El 19 de mayo, 20 años ha completado. El 29 de junio, la boda estaba anotada, mas no sabía que la muerte en Sonora lo esperaba. Fue en el año 85, el 31 de mayo. A él siempre le gustó correr muy recio en su carro, pero una pesada pipa el paso le había cerrado. Adiós, mi novia querida, ahí te quedarás muy triste. Siempre me recordarás por lo mucho que te quise.